Segundo Códice, versículo 14. El baúl de Eneas Ator. Sudaba terriblemente, encallado en aquella estrecha barcaza, que no le dejaba espacio para más movimiento ni lugar a cambiar de dirección, si era aquello lo que en realidad sentía. Se movía por extraños y poderosos impulsos que no solo no aliviaban su corazón, sino que además lo volvían más caótico. Eligió vivir aquella condición pese a todo, y de eso no se podía escapar. Cada golpe de remo que daba lo hacía avanzar menos de lo que lo haría una pequeña y habilidosa carpa. No blandes los remos con fuerza, le había advertido su padre un día después de haber sido testigo de su agotamiento. Lo siento, le gritó desde el centro de la bahía abierta a alta mar. No sé hacerlo mejor. Cuando se giró buscando la respuesta del padre, este ya se había ido. Algo muy extraño sucedió entonces. Un pellizco se instaló en el corazón de Uai. Clavó los remos con toda su energía y decisión, y desde aquel mismo instante jamás volvió a ver ni a saber del rey. Y Carón había desaparecido de su vida para siempre. Conforme pasaban los años, cada día se acordaba menos del rey de reyes. Aquella anécdota la llevó siempre con él, quizás de forma oculta, pero fuera como fuere, había dejado una poderosa herida en su ser. El mismo padre que le nombró rey no estaba para apoyarle, y el mismo reino que su padre regentó era ahora un lugar que descubrir. Existía el problema de que sus habitantes le ignoraban. No lo reconocieran como tal. Incluso podía ocurrir que demandaran que fuera su hermano Asra Carón el sucesor. Eso sería de ley, pues a él no le pertenecía Colbridge. Quizás lo que ignoraban todos era que el joven Ugai había llegado a la playa de la bahía escupido por el mar, ese gran Atkio que tantas sorpresas traía consigo. Volvió a palacio tras el caótico y agotador día de entrenamiento al que le había sometido su padre, para después acabar desapareciendo. Lo que no sabía entonces era que sería para siempre. Tenía claro que su obligación era ilustrarse correctamente, y de eso ya se encargaba el gran maestro Melquisedec. Desconocía, en cambio, completamente lo referente a la ciudad de la justicia. Todo lo referente a ese plano era totalmente ajeno a su conciencia. Recordó como cuando penetró por vez primera en su cámara, a modo de despacho, se deslumbró por la exquisitez y el gusto de Icarón. El aspecto de la cámara no dejaba lugar a dudas que pertenecía a un rey. Ahora, al penetrar de nuevo, pero esta vez en condición de rey, todo le parecía ajeno y a la vez muy real. Dudó terriblemente antes de tomar asiento en el sillón principal, ese que servía para despachar sobre la enorme y preciosa mesa de madera noble, tallada por algún artesano ancestral, pues aquel dibujo no era similar a ninguno actual. Rozó con las yemas de los dedos la madera y se enriqueció de la talla y de todo aquel uso que la mesa le había dado a su padre. Tenía que habituarse a aquella circunstancia, tenía que hacerse poco a poco con todo, y eso no sería tarea fácil. Había visto a Icarón sentado en múltiples ocasiones y siempre lo había admirado, pero nunca imaginó que algún día todo aquello sería de él. Vaciló antes de tomar asiento. Retiró la silla hecha de la misma espectacular artesanía que la mesa. Finalmente se sentó, tal y como lo hizo, un desgarrador escalofrío recorrió su columna vertebral. No había vuelta atrás. Esperó sentado, como si algo tuviera que suceder a continuación. Pasaba el tiempo y no ocurría nada. Sabía que en una puerta se encontraban los guardianes, que velarían por su seguridad. Por las paredes colgaban diferentes obras de arte, algunas de escenarios muy explícitos y otras de escenarios para hogar y desconocidos. No reparó en ninguna en especial. La imagen de Eric, por supuesto, destacaba por encima de todas. Se estaba dando cuenta de que en realidad nunca antes había reparado en tantos detalles, pues ese día miraba diferente, miraba y ponía la vista en lugares que antes había pasado desapercibidos. Se daba cuenta de que en muchas ocasiones miraba y no veía nada. El hecho de reconocer su entorno en otra dimensión le estaba dando lugar a una mayor seguridad. Se enriqueció de ello y siguió observando atento. Tras de sí, una espaciosa terraza al aire libre le brindaba a la cámara un lugar en el que evadirse cuando la situación lo precisaba. Las vistas que había desde aquella terraza no las podía disfrutar nadie, y ahora él lo estaba haciendo. Miró al cielo, algo llamó su atención. Una enorme ave de pico ganchudo se acercaba directamente a él. Ugay se asustó, dio un paso atrás, acobardado, pero sin más, el ave se posó en su antebrazo derecho. Quiso hacer un aspaviento para liberarse de ella. El bicho no tenía ninguna intención de irse. El águila mantenía sus poderosos ojos firmes clavados en su semblante, como diciéndole: «No te esfuerces, no voy a irme». De repente, una voz a su espalda lo volvió a sorprender. «Ugay, Camí es el ave rapaz del rey. Ahora eres tú el rey. Ahora Camí es tu ave». «¿Quién eres?», preguntó al escuchar a aquella mujer en su despacho a quien no había visto jamás. «Soy Enea Sator y vengo a traerte un tratado vital para la beatificación de tu reino». La tal Eneas se acercó con un grácil caminar. Portaba en sus manos un aparatoso baúl lacrado que posó sobre la mesa del despacho. «¿Qué es eso que traes ahí, mujer? ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has osado llegar hasta aquí?», comenzó a interrogar a la dama con visible nerviosismo y un gran temor imposible de ocultar. «No temas por mí. Trabajo para Icarón y estoy aquí por él. Ahora abre el baúl y conoce la ley. Aplícala cada instante de tu vida y sé fiel a ella en todo momento. Si es así, todo irá bien. Si no, vivirás en tu propia piel la reacción de todo aquello que tú mismo provoques, pues esa es la forma que tiene la ley de expresarse. Nada queda oculto a ella». «No entiendo nada. ¿De qué me hablas? Deja de torturarme con tu exigencia», le gritó iracundo, reaccionando como el adolescente que era. «Tienes 7 lunas para conocer todo lo que concierne a la ley. Tras el 7º plenilunio volveré y me llevaré el baúl con todo su contenido. Deberá estar completo e intacto. Ahora te dejo». Sin más, la mujer giró sobre sus talones y se fue tal y como había venido. Para sorpresa de Ugay, los guardianes de la puerta la saludaron con una reverencia propia de una señora de estirpe real. Tuvo una primera intención de correr tras ella, pero se arrepintió. Había sido demasiado clara y tajante como para cuestionarle nada. Con gran lentitud, como programando todos sus movimientos, se acercó al baúl. Estaba pulcramente cerrado, pero rápido reconoció que aquel tipo de cerrojo se abría con la punta de la espada del padre. Fue una intuición. Desenfundó la espada e introdujo su punta en el orificio. Al presionar, se escuchó un ligero chasquido, lo que evidenciaba que había dado en el clavo. Ahora solo quedaba girar con suma delicadeza, de modo que un diminuto pivote encajara en el hueco que liberaría el cerrojo y permitiría que el baúl se abriera. Con toda su paciencia, se dispuso a girar la punta de la espada. Esta pesaba tanto que sería muy fácil perder el equilibrio y arruinar la apertura del cerrojo. La curiosidad era más poderosa que todo. Así, concentrado, con toda pulcritud, volteó despacio y al poco se escuchó un chasquido mayor. Algo se había soltado. Sacó la espada y probó suerte. Empujó con fuerza hacia abajo la tapa y al soltarla, ésta, sin más, se abrió. La ley estaba ahora visible a sus ojos. La contempló. Respiró en profundidad aquel sentimiento que lo invadía y finalmente extrajo del baúl uno de los papiros. Cuando lo abrió, quedó embobado por la belleza de aquel escrito. Lloró con lágrimas de bebé. Juró serle a la ley eternamente fiel. Y así fue como transcurrió el primer día en el que Ugai se sintió por vez primera rey.